Un cordial saludo, queridos estudiantes. Quiero expresarles mi agradecimiento por participar en este curso que nos ha llevado a lo largo de estos días por diferentes aprendizajes y quizá por muy enriquecedoras experiencias. Felicitar a quienes positivamente hicieron parte de él activamente, participando en las actividades, profundizando en las lecturas de estudio, investigando más allá de lo propuesto por los contenidos, para de esa manera poder adquirir mejores competencias, mejores habilidades y poder acercarse mucho mejor a una disciplina que está todavía en crecimiento y que puede darnos muchas herramientas para manejarnos en este mundo y para desarrollar positivamente el mundo a su vez. En este curso, digamos, haciendo un paneo, un resumen, dando un vistazo general de lo que hemos logrado identificar desde lo conceptual, podríamos decir que inicialmente nos encontramos con una propuesta teórica y práctica de la psicología que, si bien es nueva su formulación en cuanto a procedimiento científico, por así decirlo, sus antecedentes, o digámoslo así, los elementos sobre los cuales se soporta, no son nuevos. Identificar aspectos como la felicidad, o como el bienestar, o como las potencialidades, no son nuevas porque son inherentes al ser humano. Lo que ha hecho esta propuesta es darle un marco conceptual, darle una estructuración en la disciplina psicológica para proponer su estudio y su consecuente desarrollo. Entonces, no estamos frente a algo necesariamente nuevo en cuanto a descubrimiento humano, sino nuevo en cuanto a estructuración, digámoslo así, epistemológica. Y propuesta y cabida dentro de la rama de la psicología. Podría uno hipotetizar pues que va teniendo tanto énfasis toda vez que sus precursores han estado muy ligados a la digamos a la jerarquía de la psicología. Pues no es un secreto que el hecho de que Seligman, como presidente de la APA, haya tenido tanto espacio y tanto auge, es precisamente por ese cargo al que llegó. Seguramente, si esta teoría hubiese estado promovida, esta propuesta hubiese estado movilizada desde otros perfiles, habría que cuestionarse si tendría el mismo alcance y desarrollo que ha tenido hasta el momento. Entonces, eso también nos permite identificar que el hecho de que algunas propuestas psicológicas no tengan tanto auge, pues en una cierta parte es porque seguramente no son tan estrictas y hayan tenido tanto rigor científico como en el caso de los cuestionarios para medir la felicidad y las estrategias para medir la felicidad y las sistematizaciones que se han hecho sobre la psicología positiva, por una parte o por otra parte, porque sus creadores o sus formuladores no han tenido el mismo escenario de publicidad, por así decirlo, la misma plataforma de visibilización que ha tenido la psicología positiva con el doctor Seligman. No por esto entonces habría que decir que la psicología positiva, digamos, tiene un protagonismo necesariamente por Seligman. Las personas, digamos, tanto psicoterapeutas como cualquier persona, educadores y gente, digamos, en otras profesiones, han descubierto la emergente necesidad o se han dado cuenta de la necesidad que se despierta en los diferentes escenarios, digámoslo así, educativos y laborales y personales, de fortalecer competencias emocionales. Entonces, en este mundo, digamos, que está sumido en la ciencia, en la tecnología, en la globalización, en la economía, en los procedimientos políticos y proselitismo, digamos, de convivencia, pues es necesario además despertar y promover un discurso de humanismo, un discurso de potencialidades humanas y unas estrategias que sean prácticas, más allá de la reflexioncita del libro de actitud positiva, son más las estrategias reales desde el punto de vista de la psicoterapia, para que efectivamente eso que yo llamo felicidad, pues pueda tener un sustento empírico en lo que puedo realizar para potencializarla. Espero entonces que alrededor de este curso hayamos podido identificar cuáles son esas emociones positivas que tenemos o que las personas pueden tener, esas emociones que están inmersas o embebidas en nuestro pasado, presente y futuro, es decir, algo que tenemos, algo que debemos potencializar y que habrá de servirnos en el desarrollo vital. En ese mismo sentido, poder descubrir esas emociones positivas y tener un rigor, digámoslo así, científico, para identificarlas, pues nos permite también hacer uso de instrumentos para medir, los aspectos de la felicidad, del bienestar, de cuestiones objetivas, y tener un rigor también categórico en ese sentido para poder, identificarlas. En ese orden, digamos, al aceptar la presencia y al aceptar la posibilidad de desarrollo de las emociones positivas, toda vez que sirven para el desarrollo humano, pues podemos entonces aceptar el origen, el soporte, el sustento, la causalidad y el desarrollo igualmente de elementos como la felicidad, la afectividad. En ese sentido, los afectos positivos y negativos, que se van a dar cuenta de ello en lo que podríamos llamar el bienestar subjetivo. ¿Por qué no, además, nos debió haber servido el curso para identificar desde lo práctico aquellas estrategias que pueden dar cuenta de una potencialización de las emociones? Estrategias que permiten o permitan que las virtudes o que el carácter o algunas maneras de ser, digámoslo así, puedan movilizarse y puedan servir para mejorar la calidad de vida de las personas. En ese orden, en el curso, digamos, apunta y habrá de apuntar, y espero haya sido así, a que como psicólogos podamos identificar esas condiciones habilitantes, esos elementos necesarios o ese contexto previo y consecuente para que la felicidad y el bienestar pueda movilizarse. También, digamos, hacia el final del curso, creo que pudimos haber identificado que hay estrategias de intervención para poder, además de movilizar las emociones, identificar cuál es el nivel de presencia o ausencia o la magnitud de presencia de algunas de ellas, ¿sí? Por ejemplo, de la resiliencia, de la felicidad, del bienestar, de cuestiones pues, que ya habíamos enumerado en ese orden. Así, por ejemplo, cosas o fenómenos como la inteligencia emocional, como la motivación al cambio, como otro tipo de emociones, digámoslo así, positivas, pueden tener una medición a través de la aplicación de estrategias que permitan la identificación, por una parte la identificación o la medición, y por otra parte, nuevamente, digámoslo, la potencialización a partir de una intervención. Y habrá de repetir también que esa intervención pues tiene tanto parte del psicoterapeuta como parte primordial y protagónica de la persona que está en su trabajo de desarrollo emocional, puesto que las estrategias que podemos identificar y que podemos imaginar y proponer en el futuro habrán de ser responsabilidad directa del paciente, digamos, de la persona que llega a nosotros con, no necesariamente como, con una queja, con un problema psiquiátrico, sino con una necesidad o con una inquietud de movilizar en él nuevas virtudes, nuevas emociones, nuevos aspectos de su vida, y que no es que nosotros se los vayamos a dar, sino que él que los tiene allí los va a desarrollar mediante acciones conscientes, constantes y positivas. Creo que a manera general un poco lo que el curso, digamos, nos pudo haber presentado y permitido a algunos más, a algunos un poco menos. Ojalá puedan volver sobre esta teoría a quienes les haya interesado, y a quienes no les haya interesado, pues ojalá hayan adquirido herramientas críticas para poder, por una parte, desechar la propuesta, o por otra parte, tener una actitud mucho más sólida o una fundamentación mucho más sólida en lo que sigue a su orientación epistemológica. Seguramente van a darse cuenta en su práctica profesional, en su experiencia profesional, que estos elementos que va a proponer la psicología positiva no se reducen o no se resumen a un solo enfoque epistemológico, sino que, con exclusión de una propuesta ortodoxa analítica, van a tener cabida en cualquier propuesta psicoterapéutica en la que queramos favorecer desarrollo y habilidades emocionales, que esto no es ajeno a ninguna persona. Incentivarles entonces a que profesionalmente vayan adquiriendo muchas más herramientas conceptuales, muchas más habilidades clínicas y cuanto más un desarrollo personal, un autoconocimiento mucho más sólido, más férreo y más congruente con la disciplina que han elegido estudiar y la que eventualmente y de buena manera, con un buen norte, podamos desarrollar. Espero que nos podamos ver nuevamente, encontrar en futuros cursos. De no ser así, pues queda un colega más, un compañero más en este camino para desarrollar mucho más la psicología y mucho más las herramientas emocionales, las potencialidades de cada individuo. Muchos éxitos.